suena el rojo vivo. ¡Así! Mentías, María, mentías. Mentías con el corazón. Mentías, María, María. No me digas mi dolor. María también, mentías todo el santo día y hasta soñabas con él. Ilusionado contigo, me dijo que vas a cambiar. Equivoqué en mi camino, me haría sufrir mucho más. Yo siempre fui sincero y pensar que no te quiero, tú me gusta de verdad. Por eso quiero que no te enojes conmigo, que sigamos como amigo y nada más. ¡Chito! ¡Quién lo parió! ¡Arriba, Matute Pizzería! ¡Quién lo parió! Sala 4, un médico, por favor. Sala 4, un adolescente con contracciones. Van a ser aquel que no tiene padre. Ella trabajaba en la calle y lo tuvo a cualquier precio y creció un hombre de hierro y la defendería por siempre en las buenas y en las malas. Y lo tuvo a cualquier precio y creció un hombre de hierro y la defendería por siempre en las buenas y en las malas. Ella la señalaba, ella es, pero nadie le quitaba el derecho de ser madre. Van a ser aquel que no tiene padre, porque ella trabajaba en la calle y lo tuvo a cualquier precio y creció un hombre de hierro. En las buenas y en las malas y lo tuvo a cualquier precio y creció un hombre de hierro y la defendería por siempre en las buenas y en las malas. ¡Ay, San Juan! Raúl Jiménez Producciones. ¿Quién lo parió?